llamar el Calvin Harris. Esa canción se llama Thinking About You. Estas son las mañanas de la X, son las 6 de la mañana, 58 minutos. Hoy es lunes 5 de mayo, Dirty. ¿Hoy es cuando se comen tacos? Hoy es cuando se comen tacos, se toma cerveza. ¿Ah, y sí? Se celebra el 5 de mayo, que no es el día de la independencia de México, Dirty. ¿Por qué es tan importante entonces? Es una celebración pa comer. De Estados Unidos. Oh, con razón, el 5 de mayo. 5 de mayo, por eso se llama 5 de mayo, no 5 de mayo. 5 de mayo. Ya, mañana es de la X 103.9 FM. Es la fecha de la conmemoración de la Batalla de Puebla. Ahí está. En donde se marca la victoria del ejército mexicano contra la invasión del Segundo Imperio Francés, misma que fuera la primera vez que este se enfrentara satisfactoriamente a una potencia extranjera desde su independencia. Eso es lo que dice Wikipedia, perdón por citar a Wikipedia como fuente confiable, pero a veces fue lo primero que me salió. No, sí, están, viste que están recolectando dinero, que por favor les donen 7,000 pesitos. Yo siempre dono a Wikipedia, ¿sabes? ¿Y lo haces siempre mensualmente? ¿Lo haces? Yo lo hago una vez al año. Ah, pongo una suma generosa para que no me molesten en todo el año. Y no te vuelva a salir. Ah, ayer, bueno. Ayer en la Feria del Libro. Ay, ¿cómo te fue? Me molestaron varias beneficencias. Me molestaron. Sí. Ok, beneficencias. Pues porque al principio es como una petición. Ajá. Pero cuando empiezan a insistir es una molestia. Entiendo, claro. ¿Cierto? Sí, señor. O sea, todo puede cambiar rápidamente. Sí. Ayer estuve en la Filbo con Jaime Monsalve presentando su libro En Surcos de Colores. ¿Cómo te fue? Qué gran libro. Me fue muy bien, estábamos en un salón relativamente pequeño, pudo haber sido más grande. Creo que Jaime pudo haber convocado mucha más gente. El libro es, repito, espectacular, hay que tenerlo en la casa. Es un libro, Dirty, que hay que tener, es un libro que hay que tener. Además está muy bien hecho. Y si a usted está muy bien hecho, está muy bien escrito. Si a usted le gusta la música. Cierto. Saber los datos, no, bellísimo. No es ladrilloso, no es cero, oh, no. Al contrario, es súper fácil de leer, el tipo de hojas, si usted también es de este fetiche, que huele, sí, claro, que toca, lo va a disfrutar mucho. Sí, es un libro bellísimo y la gente muy bella también, quiero saludar a toda la gente que fue, agradecerles muchísimo que hayan acompañado al paisano. Al paisano. ¿A ustedes los dos son del mismo lugar? Los dos somos manizaleños. Mira. Es que por eso me enorgullece tanto haber estado con él. Los une. Entre otras cosas, pues porque él es de Manizales, yo soy de Manizales. Y para mí, Jaime es el escritor musical más importante y valioso que tenemos. Entonces fue chévere. Además que hace 6 años era al revés. Le estaba acompañándote en el lanzamiento de tu libro. Así es. Ajá. Sí, fue una cadena de favores ahí rápida. Estaba lloviendo muchísimo. Ayer me pidieron varias cosas, varias beneficencias. Les dije... Bueno. No, gracias, porque yo dono a otra cosa, a otra causa, no voy a decir a qué, yo no... No tienes por qué. Dice la Biblia, Dirty, que tu mano derecha no sepa lo que haga tu izquierda, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. A ese encontré otro que dice que las gracias se dan en voz alta, los favores en silencio. Sí, así es. Uh-huh. Siempre, cuando vaya a ser caritativo o beneficioso, hágalo en silencio, no ande como los ricos publicándolo a todas partes. Contándolo. Los ricos dicen que donan, Dirty, porque... ¿Por impuestos? Claro, por impuestos. Ya. Exactamente. Salvarse de eso. 7:01 en las mañanas de la X-103.9. Qué bueno acompañarles hoy en esta fría mañana del lunes 5 de mayo, Dirty. Ayer llovió toda la tarde. Y va a seguir así todavía. ¿Así? Siguen más lluvias, sí. Todavía va. Ahí están. Y es en todo lado, en todo Colombia. No te puedo creer, sigue la niña. Sí, señor. ¿Es el fenómeno de la niña o estoy yo aquí hablando bobadas? No, pues sí, porque abril lluvias mil y ya estamos en mayo, entonces puede que rinda más. Abril lluvias mil, con Diana Rodríguez. Así era, me lo aprendí por mi abuelita decía eso, entonces está que llueve, es que abril lluvias mil. Sí, sí, claro. Que ahora se extiende. Además es un bonito adagio. Sí, bonito, ahí está, las abuelitas. Bueno, tenemos pregunta para el día de hoy que tiene que ver con música, pues porque, a ver, la X más música. Exacto, y... Entonces, estábamos hablando, no sé por qué. Camila llegó sola a varios grupos la semana pasada. Y, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, muy qué bien. Dicha. Ay, qué dicha. La verdad, sorprendida porque pensé que ayer iba a parar la lluvia porque... No, no va a pasar. Siguió derecho todo el día. Ayer se me fue la luz, además, en la noche, que puede ser uno de mis pesadillas. De tus miedos más grandes, ¿cuánto duró? No fue tu mucho. Casa sin luz. Fue como 3 horas, pero ya en la noche. Entonces... Me da un poco de pánico. Pero bueno, acá estás. Pero sí, no, bien. Pero claro, no. Dejé muchas cosas, como no tenía luz y me quedé dormida ya sin luz. Dejé muchas cosas como por ahí regadas sin saber que estaban regadas. Y hoy fue como, ¿dónde está todo? Claro, claro, es pero, así. Pero bueno. Y entonces, Cami, la semana pasada, por alguna razón, nos contó que había llegado a ciertas agrupaciones sola con curiosidad, por su curiosidad musical. Exactamente. Y de ahí nace la pregunta de hoy, por curiosidad, investigando a cuál artista descubrió. Llegó por curiosidad. Sí. Es chévere. Eso va a ser difícil. Yo creo que es muy difícil encontrar artistas. Por curiosidad. Por iniciativa propia. Sí. Porque la música siempre ha sido muy social, ¿no? Sí, aunque... ¿Ya escuchó tal cosa? Sí. Óigala, le va a gustar. Pero entonces, tú entras a ese lugar y aceptas esa recomendación, pero entonces te quedas sonando y dices, ¿qué más habrá de esto? Ajá, y ahí empiezas, a mí me y arranca pasó... tu camino. Exacto. Claro. A mí me pasó con el trip hop, porque el trip hop casi no sonaba en radio. De acuerdo. Y escuché una sola canción y dije, ¡ah, qué más voy hay! Por ahí. Claro. Y... O sea, creo que entonces nos pasó lo mismo. Arrancamos escuchando Massive Attack y descubrimos a Tricky por nuestro lado. Exacto. ¿Puede ser? Sí, señor. Y fue género porque decía, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Sí. ¿De claro. dónde viene? Y claro, ahí empiezan a llegar muchas cosas. Otras bandas, otras canciones. La pregunta de hoy entonces. Sí. Nuevamente, Dirty. Entonces es, ¿a cuál artista llegó por curiosidad propia o descubrió por curiosidad propia? Cuéntenos en @laxmásmúsica, deseándole nuevamente donde quiera que se encuentre. Si nos oye a través de laxmásmúsica.com, una feliz mañana de lunes 5 de mayo de 2025. Mr. Robbie Williams, no he podido ver la película, pero ayer nuevamente en la Filmo me la volvieron a recomendar y el fin de semana también. Dice que es una de las grandes biopics de todos los tiempos. Ahí estaba con Phil de Mañanas de la X. BBC está de cumpleaños y lo celebra con 2 cervezas de temporada belga. Prueba Zipaquirá, rubia turbia y especiada de Policarpa, la fuerte, rubia brillante, floral y afrutada. Ya están en todos los pubs y bodegas BBC, solo por tiempo limitado. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Un 5 de mayo de 2009, 5 de mayo, Tina Turner cerró su gira del aniversario número 50 de un espectáculo en Sheffield Arena, que resultó ser su último concierto, y aquí está la reina del rock. Esto se llama We Don't Need Another Hero. We Don't Need Another Hero. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Noticias rápidas en las mañanas de la X. Bueno, Trump se fue contra el cine en Hollywood, ¿viste? Sí, estuve mirando que iba a recortar cosas y eso preocupa porque uno de los afectados serían las plataformas. Va a imponer aranceles a todas las películas que se hagan por fuera de los Estados Unidos. Ay, sí, pues no. Imagínate. Lo último. Del 100% anunció. No. No. Ya lo último. No, amiga. Dijo en su red social Truth Social, la industria del cine en los Estados Unidos está muriéndose rápidamente. Otros países están ofreciendo todo tipo de incentivos para sacar a nuestros cineastas y a nuestros estudios de los Estados Unidos. Hollywood y muchas otras áreas dentro de los Estados Unidos están siendo devastadas. Este es un esfuerzo concertado por otras naciones y por lo tanto una amenaza de la seguridad nacional. ¿Qué? Es adicional a todo lo demás, propaganda y politiquería. Okay. Por lo tanto, estoy autorizando al Departamento del Comercio, al representante de comercio de los Estados Unidos, a que comience inmediatamente el proceso de instituir un arancel del 100% en todas y cada una de las películas que estén llegando a nuestro país, que sean producidas en tierras extranjeras. Queremos películas que se hagan en Estados Unidos otra vez. We want movies made in America again. Además que él hace eso y dice de propaganda y cosas insanas y comparte una foto siendo el papá. Sí, vi. Compartió fotos siendo el papa y compartió el popo. Es que el popo. El popolbu. El popolbu. Y compartió fotos siendo un Sith. Siendo así ayer, porque ayer era día de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. Y con el sable rojo. Yo no lo entiendo a él, de verdad. No lo intentes. No hay cómo. Ahora ya después va a tomar más acciones y va a hacer que solo sean actores americanos en las películas. Ya después va a ser solo películas que hablen de América. No sé, es que tantas cosas que... Es ilógico. Es ilógico. Es ilógico porque eso mueve mucho. Y mira que las producciones que más se ven, así no sea película, pero sí series, está pasando con series que no son ni siquiera de lengua. Por eso. Local. Mira lo que pasó con El Juego del Calamar. Mira, Camila, ¿te viste El Eternauta? No me lo he podido ver. Muy regular. ¿Por qué eres muy así? Regular porque hoy ¿muy regular? Claro, íbamos a hablar de eso. Ah, también. Yo pensé que muy regular Eternauta. No, yo te vi haciendo un repaso. Sí. Por tu skincare routine. Yo le iba a decir que eso es. ¿Viste ese momento? Vi ese momento. Los splash que traté tienen de entenderlo. Porque yo, pues la verdad, no sé mucho de productos. Sí. Pero ahí estuve. Muchas gracias. Fiel a tus historias. Es que era este fin de semana o no había otro para organizar la casa. ¿Lo hiciste? ¿Qué? Sí. Yo me preguntaba, mientras veía tus historias, me preguntaba qué te impulsa a hacer de repente. ¿O lo tienes planeado? ¿Lo tienes en un organigrama diciendo, bueno, sábado, historias de skincare? No, realmente era porque me aburre mucho organizar. O sea, de verdad me aburre. Entonces, ¿qué utilizaste rico? Las historias. Claro, entonces dije, bueno, hagamos algo. La gente siempre me preguntaba a mí por productos de lo que sea, skincare, haircare, todos los cares. Y a mí me daba mucha pereza también mostrárselos porque me daba pereza organizarlo. Entonces era sí. lo que no veo... pues no existe. Entonces, exacto. Que no se sabe, no se sufre. Entonces aproveché y dije, no, voy a organizar esto y de una vez aprovecho y les hago rapidísimo todo lo que uso, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y ya. Salí de eso y organicé. Mira. ¿Te quedaron cunchos de cosas? Todo lo boté. Lo que ya llevaba como 1000 años ahí con polvo. Muy bien. Ya todo eso salió de ahí. Perfecto. No, hice un buen trabajo de limpieza este fin de semana. Muy bien. Y por eso no vio El Eternauta. Eternauta. Ay, no, pero lo tengo ahí pegado. Te la recomiendo muchísimo. No, la quiero. En serio, Cami, o sea, hazle el intentico. Yo sé que a ti los infectos no. No, pero me gusta la historia. Uf. Me gusta Darín, me gusta el cine argentino. Ese señor es tan maravilloso. Sí. Entonces, por ejemplo... Esa es una producción argentina. Esa es producción argentina. Que es una maravilla, no se podría ver entonces en Estados Unidos. Exacto, le cobrarían un arancel del 100% para poderla ver o para poderla montar en Netflix. No es negocio para nadie. No. Para nadie. ¿Vieron que Adidas, Nike y New Balance le escribieron a Trump? No. Yo sabía que se iba a pasar, se los le dije. Le escribieron el fin de semana una carta diciéndole, Oli, venga, aquellito. ¿Qué más que se pues, cuenta? ¿Qué hacemos? Hagámonos pasito. No podemos trabajar así. Le dijeron que no, que definitivamente que no tenían cómo hacer los tenis en Estados Unidos. Sí. Dijeron, no tenemos cómo hacer los tenis en los Estados Unidos, van a terminar costando, como si fueran baratos, pues ya exacto, los tenis. Exacto. Pero le dijeron, no, necesitamos que nos eche una mano con esto porque... O sea, todo el mundo está como medio estresado. No, y entonces, ¿qué irán a hacer? ¿Quién sabe? Él es bueno diciendo algo y después arrepintiéndose. Retractándose, sí. Ya lo cogió de costumbre. Mira lo que pasó con los automóviles, el metal y eso. Sí. Dijo, no, mentiras, por este lado ya no. 7:19, mañanas de la X. A diferencia de algunas industrias, nosotros hacemos objetos que los norteamericanos deben comprar y no pueden financiar. Y esto significa que generalmente no podemos hacer nuestros productos a precios tan altos. De manera que no podemos incluir los costos de estos aranceles. Los aumentos significativos de precio de estos aranceles van a evitar que muchos consumidores estadounidenses puedan comprar zapatos a precios justos. Escribió la FDRA, no sé qué significa FDRA, hay que buscar FDRA. FDRA, what is it? Rápido, Gemini, échame una manito ahí. ¿Estás con Gemini ya? Pues aquí rápidamente al frente del teclado, FDRA is the Shoe Business and Trade Association, es la Asociación de Comercio y Negocios de los Zapatos. Footwear Distributors and Retailers of America. Ah, ok. Es que precios justos son carísimos. Ahora, ¿cómo? Sí, claro, ahora los tenis muy caros, ¿no? Sí. Tampoco es como que uno diga, no, pues qué baratísimo comprar unos Adidas, unos Nike Jordan. No. Y cuando les da por hacer colaboraciones. Pero imagínense, si ya unos Nike Air Jordan cuestan 800 mil pesos, 1,5 millones de pesos. Imagínense con aranceles cuánto van a cobrar. No, por eso. Es imposible. No es viable para nadie. Son las 7:20 mañanas de la X103.9 FM. Recuerden que nuestra pregunta el día de hoy es: ¿qué artista descubrió por curiosidad propia? Y vamos con discos y regresamos con un estudio de United Artists sobre las mujeres y el olor y la atracción. Nueva música de Miley Cyrus, quien se prepara para lanzar un nuevo disco. Esto se llama End of the World en Mañanas de la X103.9 FM. Bueno, vamos a hablar de mujeres. Mujeres, mujeres al poder. Vamos a hablar de estudios. Exacto. Y vamos a hablar de olores. Qué rico. Así es. Hay un estudio que hizo United Artists, que es muy importante. Claro, el estudio de United Artists. Sí, para empezar. Contratado por Camilo Peggy para ustedes exclusivamente. Sí, señor. Y mi socia, Diana. Diana y yo somos socias de este emprendimiento. Productora ejecutiva. Exactamente. Resulta que hicieron un estudio donde querían revisar qué tan las mujeres, qué tan apasionadas éramos con el olor, porque sabemos que los hombres, bueno, los seres humanos como tal, siempre vamos a estar yéndonos por quién huele más rico, qué huele más rico. Hay un dicho que dice: no se vaya que usted es chévere y huele rico. Exactamente. ¿Sí? No sabía. Claro, los seres humanos siempre vamos a buscar el lugar que huela rico, la comida que huela rico, todo. Ay, eso es algo como general. Es. Obvio, exacto. Sí. Pero los hombres son más físicos a la hora de entrar en una relación, incluso amistad. O sea, evita, el olor no es tan importante. No es tan importante. Más lo físico. Es más lo físico. Las mujeres, en cambio, somos mucho más, ¿cómo se podría decir? Olorudas. Sí, está bien. No, por favor. Somos por el amor de Dios, ¿qué es esto? Sí. Está demasiado temprano y está haciendo mucho olorudas. Frío. El caso es que, por ejemplo, olfato, ustedes son más propensas. Olfativas. Qué bien, Diana. Claro, muy bien. Que sí. Somos mucho más olfativas. El poder olfativas. De la palabra. Muchas el gracias. El poder de la palabra, con Diana Rodríguez. Y, por ejemplo, nosotras somos de las que vamos caminando en la calle y pasa alguien que huele rico. Nosotros de una volteamos a ver quién es esa persona que olió rico. Inmediatamente nuestra cabeza es como: ¿quién será, no? Y como que me interesa saberlo. Pues en este estudio demostraron exactamente lo mismo. Las mujeres siempre vamos a estar inclinadas por la persona que huela más rico, incluso antes de ser amigos. O sea, nuestras amistades también tienen que oler rico. En una cita, si a ti te presentan a alguien y ese alguien es guapo pero no huele tan bien, tú dices: uy, no, te lo agradezco, pero no. Porque nosotros juzgamos, las mujeres juzgamos a partir del olor. Uh-huh. Las mujeres juzgan a partir de todo. También, mira, no somos quien para decir que no. Juzgan todo, absolutamente todo, hay que tener mucho cuidado. Se llama prevención. Es verdad, nosotras juzgamos todo, pero el olor hace parte de uno de esos. Señor. Yo me di cuenta una vez entrevistando a un grupo de mujeres. ¿Por qué? Te tocó. Como 6 mujeres. Sí. Pero me di cuenta como después. Sí. ¿Qué? Porque una de ellas me hizo una pregunta como que me dijo: oiga, yo no sabía que usted tenía tanto sentido de fashion. Y yo como: no lo tengo. Me dijo: porque es que mire, tiene el color anaranjado en los zapatos, los tiene en el saco y lo tiene en la correa del reloj. Sí, claro, muy, mira. Muy, muy bonito eso, me dijo. Le dije: pues le debo confesar que me puse todo eso sin darme porque cuenta. Porque me reencontré. Sí. Y después cuando me subí al carro dije, ¿qué mira, tal está? Soy un fashion. ¿Qué tal es? Fashion icon. No, dije, no pensé que tal está tan juzgona. Tan es verdad. Ligona. Es que nosotros somos muy pegadas del detalle. Somos muy pegadas del detalle. Descriptivas. Qué susto. Pero además de eso, en este estudio decidieron recoger las opiniones de 40 mujeres entre 18 y 30 años que participaron. O sea, esta es la muestra más poco significativa de la historia de la ciencia, amigos. Sí. 18 y 30 años. Ahí está. Y este experimento se llamaba Amistad Rápida. ¿Qué hacían? Ponían a las mujeres a que vieran fotos de las personas. Uh-huh. Ahí físicamente usted iba a poder decir quién podría ser su amigo o podrías tener una relación más adelante físicamente. Y luego al azar les mostraban las camisetas que habían usado esas personas durante todo el día. Y tenían que olerlas. Ah, no, qué desagradable actividad. Es un experimento desagradable. Uf. Y a partir de ahí, ellas dirían, no, sí, de pronto quizás esta no va a ser nunca mi amiga, este no va a ser nunca mi amigo, o este jamás va a ser mi pareja. Oler. A partir de ahí, se dieron cuenta que definitivamente todas las personas que estuvieron en este estudio, pues acertaron con que... Ah, porque después de todo esto las ponían a verse cara a cara, ¿no? Como por 4 minutos. Y ahí se dieron cuenta, mira, no van a ser amigos nunca. Mira, no van a tener definitivamente ninguna relación a priori. Exacto. Entonces ahí se dieron cuenta que sí funcionaba y que sí era una realidad que las mujeres podían predecir a partir del olor sus relaciones, tanto como amorosas como de amistad. Uh-huh. Y tiene sentido. Me causa mucha curiosidad eso de la predicción, porque siento que una predicción se demora. ¿En qué sentido? En cumplirse. Ah, claro. Ah, ¿cómo se confirma que sí pasó? Exacto. Oh, no, yeah. Y no solo cómo se confirma, sino que creo que los instintos o estos, ¿cómo se llama eso? Sí, el instinto. Sí. El instinto que está, siento yo que ustedes tienen el instinto desarrolladísimo. Sí. No sé, me da la impresión que es muy difícil de ubicar, como de decir, esto es lo que me va a pasar y por lo tanto voy a tomar la decisión ya. ¿Saben? A eso es a lo que me refiero. Pero es que Alejandro, nosotras somos juzgonas. Somos juzgonas, ¿no? Mucho. Entonces lo que hacemos es, a mí me pasa, no hablo por mí, no voy a hablar por todas las mujeres, hablo por mí, mi condición especial. Sí. A mí me pasa que me presentan a Pepito Pérez y Pepito Pérez me huele a húmedo. No. O me huele a que no se bañó o tiene un humor bastante fuerte. En mi cabeza inmediatamente se me viene. No. Digo, a ver, una persona que es desorganizada mentalmente, una persona que no se baña, una persona que no se cuida, una persona que además no tiene amigos porque algún amigo le hubiera dicho, hey, estás oliendo horrible. Entonces yo digo, no. Mira, hablábamos no. de eso con Alejo internamente, de lo descuidado que en algún momento pueden ponerse las personas. Claro. De ese cuidado y que a veces sucede porque tienen pareja y la pareja les ayuda claro. a mantenerse. Cuando les terminan esa relación, vida. Se nota que van en picada o descuidan ciertas cosas de su vida que no debería ser así porque pues no es debería. Algo personal, Exacto. algo para sentirse bien con uno. Ahora, hay humores que la persona no puede controlar. Que ya son más médicos, ya son como gástricos y cosas así. Gástricos. Bendito sea Dios. Y ahí sí es más difícil. Pero es verdad. Camila, es verdad. Tratando de ser sensible. No, ustedes no. No, mira, yo lo intenté, en Alejandro. Este caso puntual. Yo lo que siento es que más allá de que saquen ese tipo de conjeturas tan profundas, simplemente les huele maluco a alguien y lo despachan. Pero yo no creo que interesa. También todos, ¿no? Y creo que todo el mundo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros lo predecimos. Básicamente, una mujer no establecería ningún vínculo con alguien que huela mal. Ahora, ha pasado que hemos crecido con amigos que con el tiempo ya no huelen tan bien. También. ¿No les ha pasado? ¿Ah, sí? Que sí. con el tiempo como que se van amargando. Bendito. O hay amigos que uno quiere mucho, hay amigos que uno quiere mucho y que ya después están oliendo un poco mal. Y entonces no puede ser. Sí, uno pasa, ya no, no, en serio. Uno tiene una distancia un poco... Toma distancia. Sí. Como en el jardín. Sí, exactamente. Pero no, uno no deja de ser sus amigos, uno los quiere, pero uno, por ejemplo, ya en una discoteca ya no va a charlar al oído. Me gusta que sigas utilizando la palabra discoteca. Bueno. Vamos por eso. Gracias. Muy sí, bien. Uno toma esa distancia y eso es normal, creo yo. Ahí está el estudio de United Artists, y para continuar con Lord, sí, que por fin entró a listas. Ay, le está yendo muy bien, y hay una, hablando de proyecciones, dicen los expertos que puede estar reivindicando un poco lo de su pasado disco al que no le fue muy bien, y con esta nueva canción... que es What Was That, pues ya arrancó, mira, entró en listas, primero en Spotify, está en el top 5. En Australia le fue bien, debutó en el número 9. Es el primero en muchos años, en 8 años. En Reino Unido, ahí va, pero es de las canciones a las que mejor le ha ido en su historia y seguro le va a ir mucho mejor. Sí. Óyela. A place in the city. Eso nuevo de Lord se llama What Was That. Está bien, está chévere. Sí, a mí me gustó mucho. ¿Y entonces en qué puesto quedó Dirty nuevamente? En Australia entró de 1 al 9. En Spotify está en el top 5. ¿En el Reino Unido? ¿En el top 5 de qué? ¿De Australia? De Spotify, del global. ¡Ah, no jodas! Sí. Oh. Y en Australia está en el top 9, arrancó. ¿Qué más hay en el Spotify top global, Dirty? Ya ¿tienes voy. Por ahí? Ya le digo. Mientras tanto, hablemos de Gaga, show histórico en Copacabana. Pues Alejo, ya para una mujer ha sido el más grande, 2,600,000 personas. Dios mío, a mí eso me parece una cantidad. Copacabana fue el lugar, en segundo está Madonna, sigue igual por detrás de un artista que tiene 3,500,000. Sí. ¿Sabes quién es? Pues Madonna. No, hombre. Hay un hombre que tiene. Fatboy Slim. No. Rod Stewart. Ah. Imagínate. Wow. Imagínate, quién se iba a imaginar eso, pero sí lo logró. Las imágenes son brutales. La gente feliz. Más de 2,000,000 de personas, según estimaciones de medios locales. Y se disfrutaron ese show como nunca. Es más, no sé si ustedes vieron las imágenes de la prueba de sonido. Era también otra locura. Sí. Era como, ¿cómo le cabe todo eso? Y lo que te decía, para ser mujer, rompió el récord con la mayor cantidad de personas. En el segundo lugar está Madonna. Y en el primer lugar... Rod Stewart. Entonces, el escenario, 1,260 metros cuadrados de superficie, pasarela, pantallas LED, 16 torres distribuidas a lo largo de la playa para garantizar visibilidad, escenografía dividida en 5 actos narrativos. Claro. Tuvo una lista de canciones larga, completa, nostalgia, energía, conexión. La gente le respondió muy bien, están felices con eso. Y siempre será. Además, lo que generó en plata fue una cosa qué seria. Locura. Ahora, el esquema de seguridad. Ah, bueno. ¿Qué? Pues... Es que eran más de 2,500,000 de personas. O sea, eso para garantizar la salud de todo el mundo. Y ya que lo dices, una de las noticias es que arrestaron a 2 personas por un atentado que se iba a cometer. Ah... El plan era una especie de desafío colectivo. Las autoridades brasileñas frustraron este plan. Fue la Policía Civil de Río de Janeiro, en conjunto con el Ministerio de Justicia, impidió que un ataque con bomba que ocurriría en el show. No. Entonces, el primer arrestado fue en Río Grande do Sul con posesión ilegal de armas. En el segundo, el ayudante en Río de Janeiro. Los involucrados reclutaban participantes para promover ataques con uso de explosivos. Y afortunadamente, pues lograron detenerlo. Los objetivos del ataque se encontraban en niños, adolescentes y público LGTBQIA+. No le puedo creer. Bueno, menos mal actuaron con rapidez, ¿no? Sí. No hubiera sido terrible. Tanta gente. Exacto. Dirty, Señor. No veo a Lorde en el top 50 global. Y entonces. Número 1, Die With a Smile. Número 2, Alex Warren con Ordinary. Número 3, Birds of a Feather de Billie Eilish. ¿Sigue ahí? Número 4, Apathé de Rosé y Bruno Mars. Número 5, La Plena. En el de Global. De Westcol, BL y Ovi on the Drums. Global Diario. O sea que pudo haber sido. Ah, de Global un día. Diario. ¿Cómo así, sí, Global Diario? Pues así le pusieron. De Spotify, una semana sí, después. Sí, actualización de diaria de las canciones más escuchadas ahora mismo en Global. Ah. ¿Pero hay otro? Pues. ¿Hay otro top global? Creo que no. Yo diría que ese, pero debe ser del día. Sí, no, top 50 global. Que top se mantenga, global. No. Tiene dos entradas nuevas. Está That's So True de Gracie Abrams, Jenny con Like Jenny, Luther con SZA de Kendrick Lamar, Debí Tirar Más Fotos de Bad Bunny, Beautiful Things de Benson Boone, el puesto 10, Messi, Espresso, Abracadabra, Sailor Song de Gigi Pérez, que va creciendo también, esta hay que meterla a la programación. Sí, sí, sí. Te quería ver. Sí. Yo de también. De Alemán y Netón Vega, Back to Friends, este también hay que meterlo a programación, que ve se llama Somber. Ve anotando, le decimos a Uri. Sí. Jimin, Wildflower de Billie Eilish, Anxiety de Doechii, Baile Inolvidable del Conejo, Show Me Love de Wisdom, MC, Bees and Honey. Bueno, ahí va. Bueno, ahí está. Eso es. Lady Gaga. Sí, ¿dónde está Lorde? A Lorde la veo. Es como en el. A Lorde la estoy viendo en el listado de Today's Top Hits. Entonces debe ser ese. ¿Será? The Hottest 50. Seguro sí. What was that? Lorde está en el puesto número 1, seguida de Anxiety. That's sí. So True and Crazy. Ese es. ¿Qué tan significativos son los listados hoy en día? Ahora nada. ¿Qué significado? Pues no, si no sé. Representa plata para el artista, seguro. Puede ser. Pero de resto ya no. Yo siento que eso es supermercadeo. Claro. Disquerito. Muchísimo. Marketing. Bueno, pues hasta entonces, Lady Gaga, el show histórico en Copacabana, batió récord con más de 2 millones de espectadores y estaba entonces también la historia de Lorde creciendo en redes sociales y aquí está Gaga con Poker Face.